Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9, como no. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Además, hoy contamos a los controles con nuestro gran Roberto Zanón. Buenas tardes, compañero. Sí, sobre todo grande. Hombre, yo me he enterado, es un programa especial, ahora comentaremos. Entonces, bueno, estuviera donde estuviera, tenía que venir. Pues muy bien, si os parece, chicos, vamos a comenzar. Mi nombre es Juan Luis Payás y soy el encargado de presentaros, o mejor dicho, de introduciros el tema. El tema, obviamente, que tenemos preparado para hoy. Roberto, no te rías, que te conozco. Los que nos pudisteis escuchar la semana pasada, recordaréis que estuvimos repasando algunas de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Pues hicimos un repaso de la música premiada en los Oscar en la década de los 50. Pues bien, como oísteis, la semana pasada nos fue imposible sintetizarla en una hora, por lo que hemos decidido dividirla en dos. La semana pasada estuvimos hablando de la música de los años 50-55 y en este programa llegaremos un poquito más allá, llegaremos hasta el año 59, acabando con una de las películas con mejor banda sonora, si no la mejor de la historia, en nuestra modesta opinión. Por eso os pedimos que permanezcáis con nosotros un sábado más, porque si en un caso lográramos estar a la altura de la música que os vamos a ofrecer, va a ser una auténtica delicia de programa, os lo prometo. Ahí dijo eso. Ahora bien, vosotros decidís. Nosotros nos quedamos aquí, poniendo y escuchando solfeo del Bueno, de los Oscars de los años 50. Si tienes algo mejor que hacer, pues venga, hazlo. Porque ya te digo que si empiezas a escuchar este programa, no vas a poder dejarlo. Pero antes de ponernos en serio con la musiquita, Roberto os contará pues unas cuantas formas que tenéis de contactar con nosotros, Roberto. Sí, como siempre digo, por aquí tenemos el blog del programa. Ahí podéis encontrar los programas grabados, que hay algunos muy chulos, muy chulos. Bueno, hay bastantes muy chulos. bfmbsos.blogspot.com. Ahí también hay una referencia al correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Ya sabéis, cualquier sugerencia será bienvenida. Peticiones, críticas, constructivas, eso sí. Loas. Sugerencias. Claro, ideas. En el correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y el teléfono de Radio Buñol, el 96-250-4508. En el que de la forma más inmediata pues os ponemos en antena y nos decís lo que queráis. Sí, hace tiempo que no nos llaman. ¿Estáis ahí? Yo creo que sí, pero bueno. En fin, ha llegado el momento ese que donde yo me pongo nervioso, Ángel. Y digo que yo de subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Yeah. Forma de empezar, ¿eh? Sí, sí, sí. Car Street, del Hombre del Brazo de Oro, música de Elmer Bernstein. Para la película de otro Preminger, que ya hemos hablado, protagonizada por Frank Sinatra, uh-huh. Leonard Parker, uh-huh. Kim Novak también, en fin. Nada, no confundir este Elmer Bernstein con Leonard Bernstein, que pusimos la semana pasada, ¿eh? Tienen el mismo apellido, pero no son las mismas personas. Ni siquiera son parientes, siquiera, sí, no. Simplemente una coincidencia. Sí, este es el de Los Siete Magníficos. Exacto. Y el otro, el de West Side Story. Uh-huh. Lo digo para los neófitos en esto. Sí. Bueno, pues gran forma de arrancar, Ángel. Pues sí, hemos empezado con El Hombre Brazo de Oro, que estuvo nominada en el año 55, no ganó. No ganó. ¿Eh? Y bueno, y la que ganó ya la pusimos en el programa anterior, pero vamos a repetir con otro corte porque nos ha gustado. Sí. Y creo que a la audiencia también. También. Algunas noticias me han llegado por ahí, sí, de que el programa anterior gustó y espero que este guste más aún. Además, este tema, esta película también ganó el Oscar a la mejor canción, que es el temita este, sí, cantada. Cantado, sí, sí, uh-huh. Así es. Estamos hablando de La Colina del Adiós, de Alfred Newman. En este caso lo que vamos a escuchar es El amor es algo maravilloso. Pues vamos a ver. ¿Puedo hacer una dedicatoria? Por supuesto. Hombre, pues se la voy a dedicar a mi prima Clary, que se casa hoy. Hombre. Qué mejor tema que El amor es algo maravilloso. Pues nada, Clary, que seas muy feliz. Y que dentro de 20 años o 30 sigas pensando que el amor es algo maravilloso. Por supuesto. Claro que sí. Vamos a escucharla. Lo es. El amor es algo maravilloso. Bonito, ¿eh? Sí, el tema, ¿que sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos con algo de marcha ahora, ¿no? Sí. Sí, porque estamos en 1955, esta fue la que ganó el Oscar, pero hubo grandes bandas sonoras ese año, Ángel. Sí, estuvo Alfred Newman, ya que Max Steiner, su contraparte, digamos, Alfred uh-huh. Newman, sabéis que era el gran jefe de la 20th Century Fox. Uh-huh. Y bueno, ya Max Steiner, el de la Warner. Uh-huh. Pues, archienemigos. Más o menos. Luego veremos otro que... Era la época de los estudios, ¿no? Ahí en esa época los estudios eran los jefes, vamos. Luego pasamos a cuando los actores se cargan estudios o los directores. Bueno, sí, es que aquí ya la cosa empieza y otra cosa más que apareció, la tele. La tele. La tele hizo mucha pupa al cine. Uh-huh. Pues bueno, en fin, todavía había mucho del Hollywood clásico en los años 50, a pesar de que ya se veían indicios de crisis, pero bueno, seguían ahí esos grandes compositores como Max Steiner, que puso música a la película El motín del Kane, esta película, no sé si bélica o judicial, ¿no? Es de uno, es protagonizada por Humphrey Bogart. José Ferrer. Sí, también. Bueno, lo que ocurre es un motín, además en nuestros tiempos, o sea, uh-huh. no en O sea, no sitúa en el siglo XIX o en la época de los piratas, ¿no? No es de piratas, es de un barco actual de la Marina de Estados Unidos que ahí se amotinan contra el capitán, contra Humphrey Ward, se amotinan todos los marineros. ¿Pero pudieron con él? Hay que verla. Bueno, hay que verla. Hay que ver cómo acabó la cosa, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, vamos a escuchar esta marcha del motín del Kane, que es una auténtica marcha naval, totalmente americana, más no poder. Y vamos, dale caña, Roberto. Teníamos esta marcha triunfal, por así decirlo, en cierto modo, de la película El motín de los Kane. Oye, ¿cuánto ha influenciado este hombre a la música de película, sobre todo a lo que es naval o militar se refiere? Sí, hombre. Max Steiner, qué grande. Max Steiner, es que las marchas le salían bien, las marchas y fanfarrias y similares le salían bien. A Korngold también le salían muy bien, ¿eh? Eran amiguetes, en fin, estos grandes compositores que bueno, que está bien que los recordemos porque... Y no todos John Williams y compañía, ¿eh? No, además John Williams y compañía ha absorbido mucha información de esta gente. Me vieron, sí. Ya te digo. Pues nada, vamos a seguir con otro grande, Dmitri Tionkin. Ya hablamos la semana pasada de él, este gran ucraniano, ¿no? Este ucraniano que hacía películas del oeste. Sí, el amo, sí, en la película del oeste. Pero no, bueno, esta también es del oeste un poquito, ¿no? Por lo menos transcurre en... Es una película de guapos, ¿sabes? De guapos, ¿no? Es una película, hablamos de la película Gigante. Gigante. Esta película que tiene lugar en Texas... Sí, con Rock Hudson. Y el tema otro. Del petróleo, las vacas. Y James Dean, los dos malogrados, uno. Oye, por diferentes. Si habláis de guapos, yo hablo de guapa, ¿eh? Sí, he dicho de guapos en genérico, porque ya. Luego también está Elizabeth Taylor. Pero esos ojazos, claro. Bueno, luego te salen las imágenes que se recuerdan de esta película, siempre te salen estos dos ahí al sol con. Vamos, sin la camiseta y todo eso. Un joven Dennis Hopper también, que ya sabe apuntando maneras. O sea, que es un sí, hombre, el hijo de Rock Hudson, sí, Jordan sí. Benedict. Sí. Oye, qué mala suerte tuvieron estos dos actores, ¿eh? Grandes. En fin. Pero ven, cada uno vive como quiere. En fin, pues vamos a escuchar este tema, ¿no? En el caso vamos a escuchar el tema principal, ¿no? De Gigantes, esta gran película dirigida por George Stevens. Gigante, gigante. Gigante banda sonora. ¿Rusa o del oeste? Pues, no sé, bueno, gran, es que como casa, ¿eh? Sí, sí. Como casa la música nacionalista, por así decirlo, ¿no? Soviética, con las praderas extensas, ¿no? De Texas o de ahí. El pescador de la pradera. Arizona, sí. Es que en Rusia también hay mucha sí. pradera o estepa, sí. La estepa rusa, ¿eh? Y sí. Por haber ahí está petróleo, o sea que... Sí, claro que bueno. Pues nada. Casa muchísimo. Sí, sí. Bueno, pues vamos ahora con el año 56. Uh-huh. Sí, hombre. Estamos con el año 56, perdón. O sea, vamos a 57. Película, nos estamos liando, a ver. Gigante era el 56. Vamos al 57. No, seguimos al 56. Seguimos al 56. Pero vamos a la ganadora del 56. Ah, pues que sí. Gigante estuvo nominada, pero la ganadora fue otra. La ganadora fue La Vuelta al Mundo en 80 días, de Víctor Young, que por cierto, había fallecido ya cuando le dieron el Oscar. Pobre hombre. En fin, una pena, pero oye, Oscar póstumo, el único que ganó en su carrera, así que mira, pobrecico. ¿Y quién sale en esta película? Bueno, esta película, La Vuelta al Mundo 80 días, fue una superproducción, de hecho, que en color, Technicolor y todo eso. Y fue una de las grandes actuaciones del maestro Cantinflas. Sí, bueno, será el secundario, bueno, el acompañante de Phileas Fogg, interpretado por David Niven. Uh-huh. Hizo un papel de caballero inglés perfecto en esa uh-huh. película, ¿no? Y además, yo lo que no entiendo aún es cómo pudo hacer la película sin reírse a cada rato de las que soltaba Cantinflas. Ahí el tío impasible es increíble, sí. ¿No? O sea, dolor inglés en su puesto, ¿eh? Era una curiosa pareja. Sí. Bueno, que la película está entretenida, ¿no? Y la música muy interesante está de Víctor Young. Vamos a escuchar. Ese gran clásico de Jules Verne. Sí. Pues la apertura, ¿no? Luego contamos algo de Víctor Young. Pasada de programa tenemos hoy, ¿eh? Sí. Música de muy buen rollo, ¿eh? Sí, además que sí. Estamos recordando que estamos repasando la década de los 50, los Oscars. Sí, esto que hemos oído era La Vuelta al Mundo en 80 días, música compuesta por Víctor Jung. ¿Y quién fue Víctor Jung? Bueno, pues un músico de estudio muy polifacético, que hacía de todo, desde canciones, musicales, lo que le pidieras. De hecho, su historia es muy curiosa, ¿no? A los 9 años murió su madre, o sea, él era de Chicago, pero a los 9 años murió su madre y su padre pues le abandonó a la familia, le abandonó a los chavales, vale, y a su hermana. Eso no se hace. Pero bueno, entonces, ¿qué les tocó? Les tocó ir a vivir con los abuelos. ¿Y dónde estaban los abuelos? En Polonia. Nada más para catarlo. Y se fueron allá a Polonia, y bueno, el chaval Víctor, pues pronto dio muestras de gran virtuosismo musical tocando el violín. Estudia, ahí había buenos conservatorios en Varsovia. Y bueno, acabó pues siendo el solista de la Filarmónica de Varsovia. Muy bien. Y le fue muy bien. Pero ¿qué pasa? La Primera Guerra Mundial, lo de siempre, ¿no? Creo que le pasa a tantos compositores. No me digas que era judío. No, bueno, no, pero vamos, estaba ahí. La cosa estaba malita. La cosa estaba mal, ¿no? Además, los artistas. Acabó pues yéndose a Estados Unidos, donde pues empezó a trabajar como violinista de orquesta sinfónica, pero pronto empezó a componer canciones, a componer musicales. Le ficharon en Hollywood y firmó por la Paramount. Como arreglista, bueno, al final acabó siendo el jefe de la Paramount, jefe musical de la Paramount, igual que Max Steiner lo era de la Warner, o Alfred Newman lo era de la Fox. Entonces, pues de alguna manera un tercero, un discordia, ¿no? Tenía un estilo, pues eso, ya lo habéis podido oír, un estilo muy, muy dulce, muy agradable, muy cantable, digamos. Además, la canción de Johnny Guitar, por ejemplo, creo que la hemos puesto alguna vez, la compuso él. Y bueno, pues por desgracia pues falleció el año 55. Vaya. Entonces, de un derrame cerebral. Y en fin, pues el Oscar fue póstumo. Pero bueno, queda su recuerdo. Merecido. Y además, sobre todo, porque la Paramount creó una especie de una estructura musical en la cual pues contaba con los compositores más espectaculares, que dio cobijo posteriormente pues a compositores como Elmer Bernstein o Jerry Goldsmith. O sea que, bueno, ahí está su tarea como director musical de la Paramount. Y bueno, en fin, pues sigamos adelante. Vamos a seguir. Después de este gran compositor y gran talento como fue Víctor Jung, vamos a otro, a Malcolm Arnold, este también gran compositor que nos dejó pues una de las melodías más silbadas de la historia del cine, por así decirlo, ¿verdad? Sin duda. No vamos a dejar a decir nada más, vamos a escucharlo y luego hablamos sobre este gran compositor. dirán que no la estabais silbando en casa. Sí, ¿eh? Hasta el ordenador la ha silbado. Sí. Nos dirán que no nos suena, al menos. Sí, claro, claro. Hablamos del puente sobre el río Kwai. Sí, esto es la marcha del puente sobre el río Kwai, el tema del coronel Bowie. Música de Malcolm Arnold. ¿Y qué sabemos de este...? Ser Malcolm Arnold. Ah, es un ser. Fue nombrado caballero. Pues pongámonos entonces... Por la reina. Pongámonos entonces de pie. Bueno, era también director de orquesta. Uh-huh. Y de hecho, al final, pues no compuso demasiadas bandas sonoras. Acabó dejándolas para dirigirse a dirigir, para dedicarse a dirigir, porque uh-huh. le parecía más agradable, ¿no? Pero bueno, dejó grandes cosas. Era trompetista. Uh-huh. Fue trompeta solista en la Filarmónica de Londres. Uh-huh. Y bueno, pues, acabó dedicándose a las bandas sonoras inglesas, uh-huh. las películas inglesas. Sobre todo trabajaba para los americanos, no trabajaba mucho. Trabajaba sobre todo en Inglaterra. A él le gustaba uh-huh. estar en Inglaterra. Como inglesa es la película esta que acabamos de poner, la música, uh-huh. El puente sobre el río Kwai, de David Lean, director para el cual también puso más música a otras películas, como La barrera del sonido o El déspota. O sea, aquí tenemos a un caballero británico que, bueno, muy fiel a su estilo, muy fiel a sus películas británicas. Sí, con Sir Alec Guinness también, el papel de sí. Coronel Nicholson. Hombre, claro, inolvidable. Uh-huh. Pues nada... Estamos aquí, recordar, en El bueno, el feo y el malo. Uh-huh. Y repasando la segunda parte de la década de los 50, en cuanto a la banda sonora de los Oscars, se refieren nominados, ganadores, uh-huh. y en un programa especial, porque hoy, ¿qué pasa hoy? Pues hoy va a ser el programa este donde nos vamos a despedir un poquito, pues, para tener las merecidas vacaciones, ¿no, Ángel? Sí. Vamos a volver en septiembre con más y mejor. Llega julio y sí. hay que tomarse un respiro. Sí, sí. Pero así bueno, que... no os vamos a abandonar del todo, ¿verdad, Roberto? No. Durante este verano, pues vais a poder escuchar aquí en Antena los mejores programas que tenemos grabados del bueno, el feo y el malo. Uh-huh. O sea, que nos vamos realmente, pero nos tendréis virtualmente. Correcto. Seguiremos estando ahí en Radio Buñol cada sábado de 1 a 2, pero esta vez, pues... con programas anteriores. En conserva. O sea, que si a alguien le suena algún programa a partir de este sábado, que no diga, uy, estos se están repitiendo. No, es que... Claro. Será, bueno, sí, no, estamos repitiendo, sí, sí. Cierto. Pero... O gusta tanto que dices, hoy tengo que llamar, pues vamos, no vamos a estar nosotros. Si queréis llamar, ahora es el momento. Pero no por un problema de memoria, nos repetiremos. Sí, exacto, sí. Exacto, sí. No será involuntario, será con todas las ganas, vamos. Bueno... Sí. Pues después de seguimos. Después de este Oscar a la mejor banda sonora de 57, que se lo llevó merecidamente el puente sobre el río Kwai, pues en el 58 lo ganó, bueno, qué pesado este tío, siempre está por aquí, Dmitri Tionkin. Dmitri. El capo en la década de los 50, ¿eh? Casi, vamos. Con la banda sonora de la película El viejo y el mar. Ese gran papel de Spencer Tracy. También está en Cuba, de hecho. ¿Sí? Es un abuelo que tiene que demostrar que, aunque sea un vejete, sigue estando en forma y sigue pudiendo pescar porque es un gran pescador. Y bueno, en fin, basado en la novela de Ernest Hemingway, que supongo que muchos habrán leído. Ajá. Bueno, pues nada, vamos a escuchar este tema así con reminiscencias, digamos, latinas, por así decirlo. La cantina de los pescadores. Cuba, chico. La cantina de los pescadores. Thank you. esas reminiscencias latinas, ¿eh? Sí. Que muestra el maestro Dimitri Tiomkin. Bueno, esta fue la película El Viejo del Mar, la que ganó en el año 58. ¿Quién estuvo nominado también? Pues estuvo nominado un grande también, Jerón Moros. Grande año. Jerón Moros. Con Horizontes de Grandeza. Este western, vamos, que la música de western es casi por antonomasia, ¿no? Está junto con Los Siete Magníficos, la música de western clásica, por sí. Totalmente, ¿no? Vamos a escucharla, que la gente tendrá ganas de oírla. Y luego hablamos un poco de la peli y de su autor. Correcto. Horizontes de Grandeza. Arriba, Una del oeste. Sí, una del oeste. Horizontes de Grandeza. Sí. El tema principal hemos escuchado. Esta película estuvo protagonizada por Gregory Peck, Jan Simmons, Carol Baker y Charlton Heston. Un Charlton Heston que se iba a comer el mundo a partir de esa época. Se dan de bofetadas, por cierto, una escena de peli Gregory Peck y Charlton Heston. Sí, está bien. Jan Simmons, qué espectacular actriz, vamos. Bueno, pues eso. Yo creo que en estas generaciones todo el mundo animaría ahí a Gregory. Sí, sí. Menos en Estados Unidos, que tendrá más predicamento el otro. Hombre, es que el papel de bueno siempre Gregory Peck, ya lo habéis visto en muchas películas como Matar a un ruiseñor, etcétera. Sí. No lo concibimos como malo, ¿eh? A Gregory Peck. No, ¿verdad? No. Bueno, pues, ¿quién compuso esto? Jerome Moros. Y este compositor, pues no se dio mucho, vamos, un compositor principalmente clásico, uh-huh. ¿no? Neoyorquino, afincado en Nueva York, pianista, pero en este caso pues que no se dio mucho a conocer en el cine porque no le gustaba mucho. El rollo de vivir en Los Ángeles, y él le gustaba el ambiente de Nueva York, le gustaba estar en Nueva York, uh-huh. y claro, ahí se dedicaba pues a la composición clásica, al jazz también, uh-huh. y se iba pues por motivos alimenticios, por así decirlo, ¿no? Cuando se le acaba el dinero, se iba a Los Ángeles, componía a Hollywood, un par de tocaticas y ya. Componía un par de bandas sonoras y se volvía. Esa era su marcha, ¿no? Su modo de vida, ¿no? Por eso nos ha dejado tan pocas, pero él tiene un talento tremendo. Sí. De hecho, este estilo es un estilo americano total, que lo aprendió de Copland, porque de hecho le orquestó alguna banda sonora, uh-huh. Aaron Copland. También escuchamos hace un par de programas Los Mejores Años de Nuestra Vida, que también tenía un sonido muy Copland, y resulta que el orquestado fue Jerome Moroz. Ajá. O sea, vamos, el hombre, pues eso. Una filmografía muy, muy breve. Vamos, yo conozco pues dos bandas sonoras de este hombre, pues esta y también El Señor de la Guerra, que curiosamente también está protagonizada por Charlton Heston. Ajá. Está muy bien. Eso, bueno, eso sí que pega, ¿eh? Guerra y Charlton Heston. Ese binomio. Sí, sí. Pues nada, ya hemos hablado un poquito de Jerome Moroz, hemos escuchado Horizontes de Grandeza, película dirigida por el gran William Wyler, ¿eh? Y vamos con... Bueno, queremos aquí comentar algo, porque sí, estamos diciendo que los Oscar, que están muy bien... Que sí, Elmer Bernstein, que sí, Max Steiner... Correcto. ¿Eh? Alfred Newman, Dimitri Tionkin, en todas partes. Hemos hecho un repaso de todos estos grandes, pero a veces... Pues los Oscar no ponen a todo el mundo en su sitio. No lo hacen. O se cometen pequeñas o grandes injusticias, como es lo que nosotros ahora vamos a denunciar un poquito, ¿no? Porque ¿qué pasó en esta época con el gran Bernard Herrmann, no? Pues que estaba a lo mejor en su carrera haciendo bandas sonoras para Alfred Hitchcock. Uh-huh. Y ni lo nominaban. Ni a uno ni al otro. ¿Por qué? No lo sabemos. Uh-huh. Por arrastre. Igual que hay películas que arrastran ganando, hay directores que arrastran a que no te nominen, como Hitchcock, creo yo, que era el caso. Puede ser, no caía bien Hitchcock en la Academia de Hollywood por aquellos tiempos, igual tiene que ver. Y si te juntas a Hitchcock, pues... Bueno, en fin. Pero fueron grandes bandas sonoras y lo vamos a escuchar. Sí, y sí. Vamos a escuchar un par de estos años, un par de bandas sonoras de Herrmann de estos años, y veréis qué maravilla y qué pena que no se le diera premio. Pues sí, porque escuchar la música, por ejemplo, de Vértigo, ¿eh? La película Vértigo, pues es un placer, ¿no? Y a nosotros que nos encantan las bandas sonoras, no nos gustan, nos encantan. Y escuchamos bastante, pues no entendemos a veces cómo no aparece pues entre las más premiadas de la historia del cine pues este tema que vamos a escuchar ahora, este preludio de Vértigo, de esta película. Del mismo año que Horizontes de Grandeza y El Viejo del Mar, 58. Uh-huh. Vamos a escuchar este Vértigo y luego hablamos. Thank you. Qué temazo y qué peliculón. Este era el preludio de Vértigo, película, como sabréis, protagonizada por James Stewart y Kim Novak. James Stewart, ese detective de San Francisco que tiene miedo a las alturas. Sí, de ahí viene el título de la película. Pues nada. Yo creo que, bueno, como todo el mundo habrá podido escuchar, igual no les entraba, era muy distinto, ¿no?, a todo lo que estamos escuchando. Las otras también son grandes bandas sonoras, pero distintos. No sé si encajaba esto en las mentes de los académicos. Puede ser que fuera demasiado sorprendente esta música. Pero bueno, en todo caso, buena música era. Y si no, vamos a escuchar otro tema de Herman, esta vez del año 59, que estaba sembrado el hombre, con La muerte en los talones, el título principal. Que vamos, es tremendo. Sí. Es un fandango. Otra gran película. Y un temazo musical, vamos. Muy divertida esta película, ¿eh? Aparte de lo que tiene de acción y el misterio que pueda tener, es que es muy divertida. Esta hay que verla, hay que verla por narices. Vamos a escuchar, pues, la abertura de Con la muerte en los talones. Temazo. Trepidante, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Tema trepidante para una película trepidante. Sí, es que lo que hablamos, ¿y por qué? A lo mejor es que este tipo de música era muy innovadora, a lo mejor demasiado innovadora para la para la época, no sé, tal vez quizás, buscando un poquito alguna excusa, ¿no? Quizás igual era demasiado efectista, como hemos podido ver esos efectos que tanto en las cuerdas como en los instrumentos de metal. Yo creo que es lo que dice Roberto, Hitchcock no les atraía, y como no les atraía a Hitchcock, pues tampoco se dejaban llevar por el equipo que trabajaba con él. Sí. Lo que más me gustaba a mí de Werner Herrmann es el ritmo, ¿no? El ritmo que impartía sus partituras, que quedaban perfectamente muy bien con también eso que hizo característico a Hitchcock, que es el ritmo trepidante que tenían sus películas, ¿no? Claro, claro. Que casaba de forma perfecta, ¿no? Sí, sí. Era un binomio de lo mejorcito que se ha hecho en el cine, pero bueno. Sin duda. Los Oscars, casos, pues no fueron los... Vamos, en nuestra opinión, ¿no? Sí. No fueron los bueno, digamos de alguna forma que no se portaron bien con ellos. No se portaron bien con ellos, no. Pero bueno, con quien se portaron bien en el año 59, al final, por fin. Nico Rosa, que después de varios años intentando... También lo intentó ver, las nominaciones y trabajando en ello ahí. Sí. Con Julio César, con Quo Vadis y bueno, en fin. Y con Ivanhoe, al final, le dieron el Oscar con Ben-Hur. Ben-Hur, esa banda sonora que, como he dicho en la introducción del tema, Roberto, le dedicamos un especial, para nosotros una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine. Sí, lo que pasa es que, bueno, es un poco un compendio de todas ellas, ¿no? Sí. De las que acaba de nombrar Ángel. Mm. Si no les gustaban las anteriores, joder, es que esta es un compendio de todas ellas y la mejora. Pero bueno, aquí también un poco, película grande, donde las haya, pues el arrastre también jugó. Pero bueno, la banda sonora es espectacular. Sí, venía el maestro Miklós Rozsamo pues creando un estilo, ¿no? De lo que era a lo mejor las marchas típicas romanas o lo que era la música, o lo que él pensaba que sería la música en esa época. Como sí. Gran estudioso que era él. Claro, aquí en Ben-Hur es que hay de todo, ¿no? Ya lo comentamos en su momento, que hay pues música romana, música hebrea, diversas influencias que ha ido, que fue por ahí mezclando, orientales, etcétera, etcétera, y dio pues al final como una banda sonora larguísima, además que se tiró 2 años para componerla, uh-huh. Con toda dedicación, el hombre, uh-huh. Esto va a ser mi obra maestra y si no me dan ya el Oscar, pues ya no me lo darán nunca, se lo dieron. Sí, esto no era Remote Control, ¿eh? Años para componer la banda sonora. Sí, estaba el hombre ahí, él solo... con sus pensamientos. Bueno, pues vamos a escuchar la obertura, ¿no? Que además resume un poco los diferentes temas que se oyen a lo largo de la película. Uh-huh. Está muy bien. Pues ahí vamos con Ben-Hur, esa obertura. esta abertura de Ben-Hur. Que ganó el Oscar en el año 59 y ya hemos acabado con los años 50. Pues sí. Oye. Hemos hecho un repasito bastante interesante. No del todo, nos queda una canción. ¿Hambre? Sí. Una canción para despedirnos. Sí. No perder las buenas costumbres. Vamos a poner la melodía desencadenada, la Unchained Melody. Una canción que se dio a conocer por la película Ghost, pero es mucho anterior. Sí, es anterior, precisamente por una película que se llama Desencadenados, de los años 50 también, compuesta por Alex North. ¿Alex North? Sí. Otro olvidado. Bueno, otro olvidado, sí. Versiones también. A punta pala, se han hecho pues los plates, etcétera, etcétera. Vamos a poner nosotros la que grabaron los Ritchie Brothers, probablemente la más famosa y tal vez la mejor, que es la que se usa en la película Ghost. Pero bueno, que sepáis que esta canción tiene sus años, ¿eh? Ya los, bueno, muchos de nuestros oyentes ya lo sabrán. Sí. Uy, a ver, pégale un toquecillo al micrófono. ¿Hola? Ahora. Ahora sí. Uy, que sí. Ahora vas y vienes. ¡Guau! ¿Quién? ¿Él o yo? Tú. ¿Yo? Ah, sí. ¿Ahora? Ahí, manténla. Mantén el brazo. Estoy haciendo mi momento el brand ese, ¿no? Para lo que nos queda de programa vamos a aguantar aquí como podamos. Momento fibra, ese que estoy así haciendo un poco malabarismos. No alargaremos mucho la agonía de nuestro amigo Juan Luis, que está ahí sujetando el micro. con esta canción, con la mano, desencadenada. Sí, con la mano. Chain Melody. Venga. No, nos despediremos hasta septiembre. Hasta septiembre, pero sí. Acordaros que el bueno, el feo y el malo va a seguir aquí cada sábado, eso sí, enlatado. Programas, los mejores programas de estas dos temporadas, pues aquí los tendréis cada sábado. Ángel Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes y hasta septiembre y feliz verano. Juan Luis Payas, buenas tardes. Buenas tardes y recordad que si os quiere, que lo paséis muy bien este verano, que os pongáis muy morenitos y morenitas, con cremita, eso sí. Y nada, y nos vemos en septiembre. Y también me despido yo, Roberto Zanón. Hasta septiembre. Still more